12 y 17 minutos, seguimos con más citas para la jornada de este viernes, en este caso una convocatoria que hace la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Entierro y Santísima Virgen de la Estrella y de Nuestra Señora de los Dolores. Convocatoria de Cabildo General de Cuentas y también de una sesión, un cabildo extraordinario. Todo ello esta tarde-noche, más bien noche, a partir de las 9 en primera convocatoria y 9 y media en segunda. Vamos a ofrecerles más detalles a través del hermano mayor de esta hermandad, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, Olegario García. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues Cabildo, que llega en la jornada de hoy y que, digo, por, bueno, pues asemejarlo, ¿no?, a lo que serían otras asociaciones, no sé si sería un poco, en el caso de otros colectivos, la asamblea, a lo mejor, general, anual de un colectivo, ¿esto sería un poco el cabildo que se convoca por parte de las hermandades? Pues esto es el cabildo de cuentas, es para precisamente para dar cuenta de los gastos que ha habido, donde se ha gastado todo el dinero que se ha recaudado entre hermanos, de lo que se ha generado la hermandad por diversos medios, y para dar información de los proyectos que tenemos para el próximo año y el presupuesto con el que contamos para la organización de estos proyectos que vamos a desarrollar. Así que, por tanto, bueno, pues es una de las convocatorias más importantes, ¿no?, al cabo del año, porque en definitiva supone el repaso a la gestión que se ha realizado y el anuncio de lo que se pretende realizar, ¿no? Sí, es la reunión más importante de la que tenemos, la convocatoria general de todos los hermanos para el cabildo de cuentas, aparte del cabildo extraordinario que se hace para la salida procesional, extraordinario no, de ordinario. Y es un día en que esperemos que contar con la asistencia del mayor número de hermanos posible para que estén todos informados de cómo estamos gestionando en este último año la hermandad, en dónde van destinados los fondos, en qué se está trabajando y en qué proyectos vamos a hacer para el próximo año, como antes he dicho. Decimos, a partir de las 9 en primera convocatoria, 9 y media en segunda. Sí. Y en la ermita del Jesús, ¿no? En la ermita de nuestro Padre Jesús se va a hacer lugar esta convocatoria de cabildo de cuentas. Y a partir de las 9 en primera convocatoria, 9 y media en segunda. Y esperemos contar con la mayor asistencia posible de hermanos, pues que es un, ya como dije antes, es una convocatoria bastante importante y queremos que todo el mundo esté informado y si alguien tiene alguna duda de cualquier cosa en las cuentas o algo que esté interesado en preguntar, pues lo podría hacer ya después en el turno de ruegos y preguntas. Olegario, una hermandad, un colectivo, por tanto, en nuestra población que ahora mismo, ¿con cuántos hermanos cuenta? Pues estamos rozando los 1.600. 1.600 hermanos, estamos rozando, pues digo que somos un colectivo bastante grande, creo que es el colectivo más grande que hay en Ubrique. Es lo que te iba a decir, ¿no? No sé la comparación con otros colectivos, pero... Pues sí, es casi un 10% de la población ubriqueña los que están, son hermanos de nuestra hermandad. También hay que decir que la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno es el colectivo, por así decirlo, más antiguo que existe, ya hasta fechas del siglo XVIII, del siglo XVII, tenemos documentos y tiene bastante solera y bastante antigua. Y también desde su creación, dedicado siempre al pueblo de Ubrique, a asistir a la gente más necesitada y estando en todos los eventos y en todas las cosas que están celebrando en Ubrique, siendo protagonista en toda la historia. Remontándonos ya a la creación de Ubrique, se puede ver que la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno está presente en todos los hechos históricos que han acaecido en nuestra localidad. Si nos centramos en lo que va a ser el cabildo de cuentas, ya decimos, de hoy viernes, se va a hacer repaso, por tanto, de lo que ha sido este año anterior, este ejercicio anterior, aunque esto, desde luego, lo va a hacer Olegario, la ermita del Jesús, pero un poco así, de forma genérica. ¿Qué balance hacéis de cómo ha ido el año? Pues mira, el balance nuestro, puedo decir que se ha cumplido todo el proyecto que teníamos el año pasado. Todos los presupuestos se han agotado al máximo, incluso han sido un poco deficitarios, pues ha habido también muchos gastos extraordinarios a causa de la crisis que tenemos por la asistencia a personas de Ubrique, personas de fuera de Ubrique, y colaboraciones con muchísimas entidades que tenemos, y con esta crisis que tenemos, pues las necesidades son mayores. Y claro está, nos hemos volcado sobre el aspecto de caridad que tiene nuestra hermandad, y creo que ha sido lo más importante que hemos tenido este año. Hemos gastado casi un 30% de todo el presupuesto, ha estado destinado para la labor social, una labor social que creemos que hemos hecho. Hemos hecho bastante, todo lo que hemos ha venido a nuestros oídos, hemos estado allí presentes, y cosas que hemos estado volcados con muchísimas instituciones de Ubrique y de fuera de Ubrique, porque ya digo, las necesidades en estos momentos son bastante grandes. Eso sobre lo que ha sido este último ejercicio. Si hablamos de el próximo año, un poco lo... No sé si querías añadir, por cierto, Olegario, algo más. Sí, para el próximo año. Sí, sí. Para el próximo año, de hecho, lo que viene la semana que viene, lo que hemos proyectado para la semana que viene, es destinado a la bolsa de caridad, que es lo que más falta nos está haciendo ahora, que engrosar nuestros fondos en esta bolsa de caridad de la Hermandad Tropas de Nazareno, que para ello es lo que vamos a hacer la próxima semana, el día 15, en la Plaza de Jardín. ¿Y te refieres al concierto de bandas? El concierto de bandas que está destinado a esto, a recaudar fondos para la bolsa de caridad. Pues tenemos algunos proyectos muy muy perentorios que están ahí a las puertas de la iglesia pidiendo, y vamos a estar en ello. Los retos en general para este año próximo que se plantea la hermandad, novedades o, bueno, pues las principales líneas, ya decimos de una forma genérica, hombre, tampoco no puede desvelar todo lo que vaya a decir esta noche. Este año estamos inmersos durante la cuaresma, se pudo ver, los hermanos están al tanto de que estamos inmersos en una renovación del censo de la hermandad, actualización de datos es una cosa importantísima, el trabajo que estamos haciendo ahora mismo, ya que el próximo año hay cabildo de elecciones, termina la legislatura y empezará otra, y para ello necesitamos la actualización de todos los datos para tener todas las cosas correctas e iniciar los trámites. Esto es lo primero, el cabildo de elecciones. Y ya de ahí el nuevo proyecto de la nueva junta que salga, ya eso corresponderá al nuevo hermano mayor y nuestra nueva junta de gobierno. Por lo pronto, de aquí al cabildo de elecciones, que será sobre marzo del próximo año, vamos a seguir trabajando en el aspecto de caridad, que es lo más importante ahora mismo, en la solución de problemas a muchísimas personas que se nos acercan, y la actualización de nuestra base de datos, que es muy importante porque de ello depende el buen funcionamiento de la hermandad, y reestructurar toda la gestión interna y prepararlo todo para que esté todo más ágil y más llevadero por las personas que están encargadas en llevar esto, que también has visto que hemos estado con la renovación de papeletas de sitio para la procesión, y son cosas que estamos innovando, y yo se lo lleva un trabajo muy importante detrás de esto, que están encargados nuestro mayordomo y secretario, están encargados en esto, y vamos a ver si lo podemos plantear antes de terminar la legislatura. Pues dentro de lo que va a ser el cabildo de cuentas, se va también, ¿no?, a anticipar lo que va a ser las principales líneas de actuación de cara a este próximo ejercicio. Por cierto que, como nos comentabas, después de lo que es el propio cabildo de cuentas, hay previsto un cabildo extraordinario. Esto va a ser de forma continua, ¿no? No va a haber interrupción. Sí, no va a haber interrupción. Para la fijación de cuota anual, ¿no? Pues sí, vamos a hacer un cabildo extraordinario y vamos a proponer a los hermanos, de ahí la importancia que le damos a este cabildo para la asistencia, de mientras más hermanos mejor, para tener mayor respaldo y tener más fuerza en la decisión que se vaya a tomar esta noche. Es una adaptación de las cuotas de nuestra hermandad, las cuotas anuales, pues son anuales, no se cobran mensuales, es anual. Y vamos a adaptarlas a nuevos tiempos y a reestructurarlo, porque hay unos desfases ahí en muchísimas cuotas antiguas con las nuevas, y vamos a hacer una propuesta a los hermanos. La propuesta será, se debatirá, y también daremos la oportunidad, si algún hermano tiene alguna otra propuesta diferente a la que propone la Junta de Gobierno, también podrá exponerla y se debatirá como es normal y se tomará en cuenta. Un tema siempre controvertido en el sentido, ¿no?, de que, si no se actualizan las cuotas, al final va quedando una cantidad a lo mejor demasiado escasa para lo que necesita la gestión, el mantenimiento de la hermandad, y por otra parte, bueno, pues está el tema de la crisis, ¿no?, y de tampoco pues querer subir en exceso una cuota ni poner en dificultades, ¿no? Hay que barajar muy bien y medir muy bien el tema este de las cuotas, de cómo está la situación actualmente. Pues tenemos esto, lo que tú dices, si se va dejando, no llegamos. Pues que es verdad que es que no llegamos, si no fuera por ingresos extraordinarios que se hacen del trabajo que se va haciendo por fuera de la Junta de Gobierno, en barras que se cogen, en los certamen, como el certamen de banda que se va a coger para la bolsa de caridad, rifas que se hacen por otra parte, loterías, cosas aparte, las cuentas no saldrían, y no es que tampoco queramos asustar demasiado, no se va a asustar demasiado, solamente se va a actualizar un poco, viendo también, previendo que el momento por el que pasamos no es el mejor, y se va a hacer una propuesta para ver si podemos, por lo menos, el presupuesto que tenemos, cumplirlo y que podamos hacer las cosas como se prevén, que tampoco son grandes proyectos, porque no podemos tirar de un presupuesto demasiado elevado, pero por lo menos para seguir cumpliendo las expectativas y seguir cumpliendo los fines de los que nos hemos dado en nuestra hermandad, y también eso, para cumplir con la expectativa de la bolsa de caridad, que en este momento es un tema muy delicado, es muy importante y estamos muy volcados en ello. Pues de todo ello se va a hablar esta noche en ese cabildo de cuentas y cabildo extraordinario para la fijación de cuota anual. Por tanto, son temas muy destacados, evidentemente, sobre lo que es la gestión cotidiana de la hermandad, y de hecho, bueno, pues por eso se pide la máxima participación. Olegario, sí. Si te parece, nos quedamos con eso mismo. No sé si quieres un poco instar a que se acerquen por ahí los hermanos. Pues sí, esto es, como tú dices, instar a todos los hermanos a esta convocatoria y que acudan, que es bastante importante y no se van a arrepentir, porque se van a enterar de muchísimas cosas, de muchísimas interioridades de nuestra hermandad, pues en estas cuentas se ven reflejadas muchas cosas de las que no se saben por fuera en qué se gastan y en qué estamos trabajando internamente, y se podrán enterar de muchas cosas muy curiosas y se podrán llevar muchas sorpresas muy agradables, y yo creo que van a salir muy contentos todos los que esta noche se den cita allí, que esperemos que sea el máximo de hermanos posible, que podrán también preguntar, hacer sus preguntas, y todas las dudas que tengan se despejarán allí todas, y el que tenga que aclararse algo, pues se la aclarará. Yo creo que es el momento indicado en el cabildo de cuentas para estar allí y apoyar también a nuestra hermandad con su presencia. Pues ahí queda esa convocatoria de esta noche, lo que en definitiva además es un encuentro, ¿no?, de los propios integrantes de la hermandad, de nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Entierro y Santísima Virgen de la Estrella y de Nuestra Señora de los Dolores. Convocatoria para esta noche, 9 horas, primera convocatoria, 9:30, en segunda, cabildo de cuentas y posteriormente cabildo extraordinario de cuota anual de hermanos. Nos vamos a quedar aquí, queríamos recordar esa convocatoria. Olegario García, hermano mayor de esta hermandad, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido. A ustedes, muchas gracias. Gracias, buenas tardes.